nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Muy bien. ¿Cómo va? Bien. Por ahora bien. Bueno, bueno, me alegro. Me alegro. Yo estoy un tanto engripado. Fuimos cayendo en secuencia, ¿no? Digamos... Yo no quiero ser pájaro para bueno, pero el próximo sos vos, indefectiblemente, ¿no? Yo estoy con un poco de dolor de cabeza, así que probablemente algo me pase. Claro. Pero bueno, hagamos un esfuerzo para que no sea así. Bueno, es así, es así. Medio mundo, al menos en la ciudad de Buenos Aires, está así con los cambios de tiempo. Así que, bueno, la sobrellevaremos como podamos. Bueno... Estamos a unos pocos días de que se produzca el estreno de una película de la que le hablamos un montón de veces, que es la película ¿Quién mató a mi hermano?, que hicieron Ana Fraile y Lucas Escavino alrededor de la historia de Luciana Arruga y de la lucha de familiares y amigos. La película se va a estrenar el jueves próximo, para quienes no nos estén escuchando en vivo. Será eso el 26 de septiembre y bueno, jueves como todos los estrenos, y vamos a hacer casi que buena parte de este programa en un ratito nada más con los directores de la película, con les directores de la película, con Lucas Escavino y con Ana Fraile, que los tendremos allí, a uno aquí en el estudio y al otro vía telefónica para charlar sobre eso. Y después hay un montón de cosas que están pasando y que podrían ser parte de la agenda de este programa. Estaba viendo recién, no sé si lo viste, Pedro, hubo represión hace unos minutos nada más en Once, contra los manteros de nacionalidad senegalesa, que están siendo agredidos de manera constante y permanente por la policía de la ciudad. Allí veía un video bastante impactante, 6 policías contra un muchacho que claramente, si lo querían esposar, lo podían hacer 2 al menos de los 6. Sin duda, sin duda. Ya sabemos que si hay algo que la policía no está haciendo es querer esposar o reducir a alguien tranquilamente. Ya lo vimos con la patada de ese señor de frente entre 4 policías y ahora con los senegaleses, y todos los días vemos una situación diferente, la violencia de la policía y de las fuerzas de seguridad. Bueno, y también lo vimos la semana pasada, a la hora, que un ratito antes de que hiciéramos este programa, con la represión frente al Ministerio de Desarrollo Social, que se ha convertido en este último tiempo en el edificio de las protestas, ¿no? Justamente porque allí está el Ministerio de Desarrollo Social y la cuestión en ese sentido, digo, más que desarrollo, deberíamos estar cambiando el nombre al ministerio, por lo menos por estos meses que quedan de gobierno de Macri. Allí funciona también, en parte, la Secretaría de Salud, o lo que antes era el Ministerio de Salud. Y el sábado va a haber una movida en ese lugar, pidiendo ni más ni menos que la Secretaría de Salud vuelva a ser ministerio. Hace algunas semanas nada más charlamos con Pedro Lin, que es el delegado de ATE en salud, y queremos volver a charlar con él para abordar este tema y puntualmente la actividad del sábado. Pedro, bienvenido aquí a La Retaguardia otra vez. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por el llamado. Bueno, es un poco, ¿no?, el nuevo epicentro. Antes era la Plaza de Mayo, en algún momento fue el Obelisco. Bueno, el Obelisco es más de festejo que de protesta, pero ese edificio ha vuelto a ser escenario de un montón de luchas. Sí, exactamente. Nosotros vivimos no solo en desarrollo, también en lo que atiene a salud. También hay muchas protestas casi todos los días. Muchas veces somos nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras del ministerio y de las políticas de salud. Otras veces son los pacientes, otras veces son beneficiarios de programas. En general, son dos ministerios que están muy relacionados con la situación del país y que cuando las cosas están mal, son uno de los principales lugares donde con derecho la gente va, se acerca a reclamar. Uh-huh. Bueno, y como charlábamos la otra vez, este ministerio que ha pasado a ser secretaría, y ese es un punto básico de un montón de otros conflictos. Van a hacer una actividad el sábado. ¿Por qué sábado en principio? En principio porque la idea era y es buscar una forma alternativa de reclamo y de visibilización, y en este caso se nos ocurrió, como ya ha habido otras experiencias, como los compañeros de Telam, creo, hacer un festival de música, y por cuestiones creo que organizativas se nos hizo mucho más fácil articular incluso con las bandas, con los espacios culturales y con otras organizaciones para el sábado, y también lograr que se acerquen trabajadores y trabajadoras de otras ramas que estén preocupados por la temática de la salud, la política sanitaria del gobierno, y se puedan acercar y pasar un buen día mientras reclamamos de otra manera. Parecería ser que el gobierno está en retirada, todos sus pasos lo anuncian de ese modo, además de las PASO, digamos, cada paso que da el gobierno nos muestra como intentando una salida lo más ordenada posible. ¿Por qué ahora este pedido, cuando uno puede suponer que el gobierno que viene va a volver a categoría de Ministerio a Salud? Es una discusión interesante. Eso se debatió incluso entre los compañeros, las compañeras, y con otras organizaciones que también plantearon como la lógica de la paciencia, como si ya estuviera todo resuelto. Nosotros creemos que seguir visibilizando esto de una manera pacífica y alternativa ayuda también a la discusión, no solo en los términos estrictos nuestros de la política sanitaria, que salud tiene que volver a ser ministerio, de que el próximo presidente tiene que tener eso muy claro, que como todos esperamos por las PASO seguramente lo tiene, Alberto Fernández ya lo ha dicho y posiblemente lo sea, pero bueno, las elecciones no pasaron, nosotros además queremos seguir sosteniendo ese tema en agenda, y además creemos que hay una perspectiva que no es solo volver a ser ministerio, que hay una perspectiva que los trabajadores y las trabajadoras del ministerio y las organizaciones que llevan tantos años peleando tienen que tener un ámbito para expresarlo, y eso va a ser el festival, porque el festival va a ser un festival de música donde va a haber bandas, pero también vamos a tener al menos una gran carpa, estamos tratando de que sea un poco más amplio todavía, donde podamos tener talleres y jornadas de discusión de distintas temáticas. Uh-huh. ¿Nos contás algo que nos incite a ir el sábado, de quiénes van a estar y eso? Bueno, en términos de las bandas, va a haber bandas, va a ser bastante variado. Yo creo que van a estar bandas como La Chilinga, Orquesta Son Bomba, Giants, no sé, seguramente se me olviden algunas. Tenemos un equipo de compañeros y compañeras que son trabajadores del ministerio, pero a la vez, como los sueldos de estatal no alcanzan, en sus otras vías paralelas también trabajan en el ámbito de la música, entonces son los que se están ocupando de contactar a las bandas, y todas las que vienen lo hacen de buena onda, o sea, o porque bancan la discusión, porque bancan el debate de la política sanitaria, porque nos bancan a nosotros, o por cualquiera de las razones, pero lo están haciendo todos de onda, entonces Por eso ya de por sí estamos agradecidos. Si me olvido alguna de las bandas, pido disculpas, pero viene en ese sentido. Son esas bandas, ese estilo, unas bandas... La idea es que sea bastante arriba, que nosotros en general, como estamos reclamando por cosas que son muy serias, muy dramáticas, estamos siempre hablando de gente sin medicamentos, medicación, algunas de atención primaria, otras son oncológicas. En general, cuando estamos hablando de estos temas, estamos con seriedad, enojados o frustrados o preocupados. Y bueno, y creemos que es un momento, justo también el día de la primavera, bueno, es un momento en el que vemos que las cosas se pueden encaminar hacia un lado correcto, y en ese sentido decimos, bueno, che, reclamemos también en un ámbito de, no sé cómo decirlo, de festejo, ¿no? Porque no hay nada para festejar y porque hay mucha gente, hoy lo hablábamos en otra entrevista, con todo lo que pasó estos años, hemos perdido a muchos compañeros y compañeras que el ministerio no pudo darles respuesta, pero a la vez luchamos, resistimos, y tiene que haber algo de eso, algo de por lo menos festejar eso, que la resistencia existe, sigue existiendo, y que el pueblo bancó. No sé. Claro. Es difícil expresarlo, pero creemos que hay algo ahí para celebrar de la lucha. No nuestra, ¿no? La lucha colectiva. No, claro. Pedro, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Teniendo en cuenta que es muy probable, sería muy raro que en un posible cambio de gobierno no haya una vuelta a ministerio, digamos, que ya deje de ser una secretaría nuevamente. Yo lo que pienso es, teniendo en cuenta que además de eso hay un vaciamiento muy grande en lo que es salud y una lucha para derribar todo lo que es lo público en el país, la salud pública está muy afectada. ¿Vos creés que con un eventual cambio de gobierno puede ser una mejora pronta en lo que es salud? Yo creo que, y incluso lo estamos trabajando en todas las mesas de articulación política a la que nos están invitando, que hay medidas que pueden tomar de manera urgente el día uno. Después hay problemas de fondo, de la fragmentación de la salud en nuestro país, bueno, problemas que van a tomar tiempo, pero hay temas concretos que necesitan definición política de un ministro, de un presidente que diga tenemos que recuperar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esa del día uno que vos decís? Nosotros siempre tomamos como ejemplo el 2002 y el 2003, entonces el programa Remediar es uno de los programas que más incidencia tiene en la salud en general en nuestro país, porque es un programa que manda medicamentos de atención primaria a todo el país. Uh-huh. Más allá de los distintos gobiernos que hay en cada una de las provincias y en los municipios, todos los centros de salud de lo que son las salitas de los barrios reciben botiquines con medicación de atención primaria, que incluye los tratamientos crónicos en el April, diabetes no insulino dependientes, medicación para la epilepsia, bueno, todo eso. Es un programa que hoy sigue existiendo, con menos recursos, con menos financiación, con botiquines que ya no cubren los tratamientos que cubrían. Entonces lo que necesitamos es que se asignen las partidas necesarias para que el botiquín, en el día uno, estemos trabajando en acelerar todas las compras pendientes que este gobierno no está pudiendo concretar por la devaluación, por problemas administrativos, problemas burocráticos, por falta de un ministerio, y que lo antes posible los botiquines ya estén llegando a todo el territorio para que por lo menos los pacientes de medicación crónica, ambulatoria, de primer nivel, tengan la medicación. Más en una situación de crisis económica, ahorrarles ese gasto, y no solo ese gasto, porque hay gente que directamente lo que ha definido es no comprar el medicamento, si no lo consigue gratis, no lo compra y prefiere seguir comiendo antes que eso. Claro, claro. Ese resultado, quizás, no es lo que hablamos, lo que decía antes, no, todavía no tenemos estadísticas, pero el resultado de que todos esos pacientes no estén tomando la medicación, posiblemente lo conozcamos recién en unos años, de cuál es el resultado de 4 años de abandono, de financiamiento, etcétera. Claro. Pedro, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Buena suerte el sábado en el festival. Nos quedamos ahora anunciando las bandas que van a estar. Bueno, buenísimo. Uh-huh. Gracias a todos y los esperamos. Están todos y todas invitadas a ser parte de la mejor manera posible, que es estar ahí reclamando y a la vez encontrándonos en el mejor ámbito. Dale, gracias. Muchas gracias. Festival entonces, que Salud vuelva a ser ministerio, será el próximo sábado de 16 a 22 horas en las inmediaciones del edificio de 9 de Julio y Moreno. Invita, por supuesto, Ate Salud con la presencia de La Chilinga, la Orquesta Zambomba, Noelia Custodio, más periodistas y personalidades de la cultura que van a estar allí. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, nos vamos a meter, Pedro, a hablar sobre la película ¿Quién mató a mi hermano?, que hicieron Ana Fraile y Lucas Escavino alrededor de la historia de Luciano Arrúa y del grupo de familiares y amigos de Luciano. La tenemos aquí en el estudio a Ana Fraile. La verdad que pensamos que no llegabas, pero nos sorprendiste con tu capacidad de manejo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir acá al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y lo tenemos a través del teléfono a Lucas Escavino. ¿Cómo va, Lucas? Hola, Fernando. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estamos aquí con Pedro y bueno, y Ana también, que se ha acercado al estudio para charlar lo más que podamos acerca de la película, porque estamos a días del momento, digamos. A días del momento del estreno, ese que tanto... le han prometido a todo el mundo, ¿no? Que porque es un clásico preguntarle a los directores, che, ¿y cuándo? Y vienen los festivales, ¿y cuándo va a los cines? Ya estamos ahí el jueves que viene, Lucas. Contanos un poco las sensaciones de eso. Bueno, se vienen muchos años de trabajo encima, ¿no? Porque estrenar de alguna manera es como soltarla definitivamente ya lo que uno viene trabajando durante tanto tiempo y mostrarlo también abrirlo a las impresiones de los demás, y es como abrir el juego a escuchar cómo se recibe, así que es algo bastante vertiginoso y a la vez muy muy lindo el hecho de escuchar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la forma en que se está recibiendo? Ya tuvimos un poco de devoluciones a partir del trabajo en los festivales. La película ya pasó por varios festivales y la han mirado de manera muy interesante y de hecho la han premiado. O sea que, nada, ahora es eso, es esperar cuál es la mirada de los otros sobre la película. Y ayer se dio una situación bastante particular que creo que se puede dar con esta película y con algunas poquitas otras, que es ir a una función de prensa donde casi que hay misma cantidad de gente de medios tradicionales, de críticos de espectáculos, mezclados con militantes de la comunicación popular, de los medios alternativos que hemos acompañado. Algunos salieron llorando más no poder y ni siquiera pudieron quedarse a la conferencia de prensa de la angustia que que les causó la película. Digo, hay algo especial en esta película, ¿no? Que tiene que ver con la historia de Luciano y con el trabajo que ustedes han hecho de mostrar también, digamos, la comunicación popular. No sé quién de los dos o los dos. No, ahí en la conferencia hablamos un poco de eso, de porque nos preguntan cómo nos enteramos. Entonces a mí me gusta decir que nos enteramos por los medios alternativos, que son los únicos que cubrían la noticia. Y me parece que es un detalle que no es menor. Un periodista nos hizo un par de preguntas y lo que pasaba era que terminábamos hablando de la legitimidad de la noticia de los medios grandes, de los medios oficiales, y la legitimidad de los medios alternativos. Uh-huh. Y eso me pareció muy valioso, justamente porque la legitimidad la tenían los medios alternativos. Y hoy creo que en la entrevista que nos hicieron en otra radio, el periodista se sorprendió gratamente cuando leyó que ustedes habían estado en la investigación periodística. Uh-huh. Y eso me parece que es algo importante, sobre todo ayer, que había tantos periodistas observando. Uh-huh. Porque, bueno, yo me acordé ahí, bueno, como las preguntas vienen ahí de momentos, creo que la única vez que vi tantos periodistas todos juntos observando algo relacionado a Luciano así fueron las conferencias de prensa en momentos que fueron muy dramáticos, ¿no? Claro. Sí, en la identificación de los restos, diría. Uh-huh. Nada más. De hecho, recordaba el otro día que al mes de la recuperación de esa conferencia a la que fueron un montón de medios, el Familiares y Amigos vuelve a hacer una segunda conferencia, uh-huh, en el mismo lugar. Y ahí ya estábamos solo nosotros. Recuerdo, sí, que hicimos esa transmisión con los compañeros y compañeras de la colectiva. Mm. Y otra vez, el regreso a la... O sea, ya está. Ya el morbo había pasado y no, un mes después no les dieron mola. A mí me parece que está la enseñanza esa. Está también el trabajo de investigación junto con los documentalistas, que yo creo que es algo para resaltar como mecánica. Cómo apoyarse en ciertas investigaciones y desde ahí abordar una narración audiovisual, que es algo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo y es para contarlo, porque me parece que no es menor. Uh-huh. El trabajo que hicimos. Lucas, ¿por qué ayer les preguntaban y les suelen preguntar en otras entrevistas por qué eligieron hablar de la historia de Luciano, por qué el tema? Yo voy en el mismo sentido, pero desde otro lugar. Digo, formarse como cineasta lleva tiempo, digo, no solo el estudio, sino la formación posterior. Es, en general, para el cine comercial hace falta mucha guita, conseguir productores que se interesen. Es toda una movida hacer una película, que nosotros aprendimos en esta por la generosidad de ustedes de abrirnos esa puerta. Mucho esfuerzo y una gran apuesta al elegir este tema, porque convengamos que ahora estamos todos haciendo fuerza para que mucha gente vaya a ver la película, y ojalá que así sea, pero para ustedes hubiera sido mucho más sencillo hacer películas de otro tenor. Entonces la pregunta es la misma que ayer, con otra argumentación. ¿Por qué eligieron esta historia? ¿Por qué este tema? Bueno, yo creo que hay algo que nos sensibiliza a la base, digamos, de la elección del tema, o en realidad de la elección de la historia. De hecho, cuando yo la conocí a Ani, la conocí por intermedio de una amiga en común que teníamos. Yo tenía un guión de ficción, que todavía lo tengo en etapa de guión de ficción, y era sobre una historia de desaparecidos. Entonces, no sé, quizá en la génesis de nuestra relación está también ese tema. Uh-huh. Y la forma en que nos fuimos aproximando a la historia, a Vanessa, de alguna manera transita, digamos, esa misma actitud con la que revisábamos ese guión durante tanto tiempo, por el solo hecho de que nos gustaba hacerlo y que nos encontrábamos en sintonía y que, bueno, compartíamos ese tiempo sobre este material que era un guión de ficción sobre desaparecidos. También me parece que hay algo que tiene que ver con cierta actitud de aproximación a una historia dura, a una historia dolorosa, que es parte de nuestra propia historia como sociedad. Y a la vez hay algo de una actitud, ¿no? De estar presente y de estar ahí observando que cuando recién estabas hablando de la importancia, o cuando escuchaba recién a Ana hablar de la importancia de los medios alternativos en la cobertura y en la forma. Más que nada yo pensaba, es una forma, es una actitud la que compartimos quizá, de estar ahí presente. Esto mismo que vos decías, en la segunda conferencia ya no había morbo, ya no había gente, estaban ustedes solos. Y en ese punto, digamos, la constancia y el estar ahí durante un largo tiempo, viendo transformaciones, viendo cambios, acompañando, ¿no? Cada uno desde su lugar, es lo que por ahí tenemos en común. Claro, es cierto. Todas las películas duran este tiempo, todas las películas documentales duran este tiempo de preparación, porque digo, ustedes están desde, ustedes empezaron a filmar, si no me equivoco, por lo menos ahí nos conocimos, el momento del juicio. No sé si un venían. Poco antes, con lo de Ginebra. Antes. Bueno, y el y a la vez hay un montón de material de archivo que la película aprovecha, que tenía el grupo de familiares y amigos. Son un montón de años contados audiovisualmente. Yo no sé si muchas otras historias se pueden contar con imágenes. Ayer, después de haber visto por sexta vez la película, pensaba esto que, digo, hay un montón de años contados allí, desde el 2009 en adelante hasta ahora, casi, con imágenes, y que no es habitual que haya tanta imagen de un proceso, ¿no? En general, cuando alguien tiene que filmar, hace lo que hicieron ustedes, estar 2, 3, 4 años. Pregunto, además, desde mi ignorancia sobre el tema. No sé, acá como que confluyeron un montón de cosas. Confluyó la falta de recursos económicos para acelerar ciertos procesos, pero al mismo tiempo el respeto por los tiempos de los procesos que estaban ocurriendo delante nuestro. Y me parece que en películas como esta, si uno realmente quiere aprender y acompañar y registrar y entender un proceso, no le queda otra que quedarse observando y aprendiendo. Uh-huh. Y eso lleva un tiempo, y a cada uno le lleva el tiempo que le lleva. Y la relación con el grupo de familiares y amigos no es la relación con una persona, sino con un montón de personas. Y eso también lleva un montón de tiempo. Y a nosotros mismos, a cada uno, vos ahora, yo estaba pensando de por qué elegir esta película, yo un montón de veces me lo pregunté, y cada año o a cada fue pasando el tiempo y uno va conectando con diferentes cosas. Claro. Y todo eso también como que trabaja por dentro, y a veces uno se, no sé, yo me podía poner muy ansiosa, pero creo que al final agradezco el tiempo que pasó, porque también eso nos hizo recorrer todo un periodo y tener esos tiempos muertos, pero que al mismo tiempo fueron de aprendizaje, que de otra manera no lo hubiésemos tenido. Claro. Sí, también hay algo que creo que está medio en la esencia del cine, que es trabajar el tiempo, justamente. Uh-huh. ¿No? La forma en que uno percibe a sus personajes o a las personas, en un documental, personas reales, en sus transformaciones, en sus cambios. Creo que usar, ya de por sí el cine independiente es un proceso y que lleva varios años generalmente hacer una película, pero también es tener la paciencia y utilizar ese tiempo a favor, ¿no? En realidad teníamos, sí, seguramente 3-4 años por delante en la producción, y teniendo estos archivos que los mismos chicos del grupo de familiares habían ido registrando, también cubríamos otros 3 o 4 años de trabajo o de reclamo en marchas, en eventos que producían, en la toma del destacamento, en el acampe, no sé. Sí, pero el entonces archivo, todo se vuelve un arco de 8 o 10 años, sí. ¿Entendés? Se vuelve algo muy muy amplio y muy interesante de ir viendo y de ir moldeando en el tiempo, ¿no? Ir viendo esa transformación. Me acuerdo, por ejemplo, la primera película de Annie, que trabaja que es sobre su tío abuelo, César Milstein. trabaja también con una cantidad de archivos increíble, teníamos como más de 150 horas de material de archivo casi, entre archivos y entrevistas, y también cubría una cantidad de años increíble, digamos, pero porque había una actitud de registro, digamos, como la tenían también el grupo de familiares. Entonces, ahí se vuelve muy interesante el trabajo como cineasta en ese punto, como documentalista. Sino que el archivo también nos permitió aprender un montón sobre el grupo, porque no todos los grupos se autorregistran y conservan el archivo como lo tuvo este grupo. Entonces, además de tener ese material, creo que un trabajo muy grande fue aprender del material sobre el mismo grupo. Porque creo que durante mucho tiempo nosotros estuvimos mirando las imágenes que registrábamos y conocimos a los personajes a través de las imágenes que registramos, no personalmente. Claro. Y eso es todo un trabajo que tenemos nosotros dos, donde conocemos mucho a ciertas personas, pero esas personas no nos conocen a nosotros. Pero ese archivo nos sirvió a mí personalmente, más que nada, para ver cómo se movía el grupo, por ejemplo. Uh-huh. Espacialmente incluso, y cómo hablaban y cómo se miraban. Entonces eso también, cada vez que los íbamos a ver o cada vez que nos encontrábamos, ya teníamos como un conocimiento previo, pero no de haber transcurrido momentos de experiencias compartidas, sino nosotros de estar mirando el archivo. Claro. Y eso fue un proceso que también lleva más tiempo. Claro. Si recién llegás a la radio, estás escuchando a Ana Fraile y a Lucas Escavino, son la directora y el director de ¿Quién mató a mi hermano? La película que se estrena el jueves próximo, el 26, después vamos a decirte bien dónde, y no creo que podamos decir los horarios todavía porque no están, cosas del cine argentino. Pedro. Sí, yo pensaba ayer cuando estuvimos en la función de prensa, yo llegué teniendo la causa presente en la cabeza todo el tiempo, habiendo visto la película 3 veces, y me fui angustiado como la primera vez que la vi. Uh-huh. O sea, tremendo, con todo eso presente, ¿no? Y yo pienso, trato de imaginarme la cabeza de una persona que quizás es ajena a la militancia, ajena al periodismo, que no conoce la causa y que... O que tiene el nombre así como un pantallazo alguna vez escuchado o leído, pero no conoce el fondo de la historia. Claro, claro. Yo quería preguntarles a ustedes... ¿qué opiniones o qué comentarios recibieron al respecto de gente que no tenía ni idea, por ejemplo? O sea, a mí me vienen a la cabeza dos. Uno, ahora en Jujuy. Cuando salí de la proyección, un familiar, supongo una mamá o alguien relacionado a alguna víctima, pero no dijo su nombre, contó toda una experiencia. Con lo que estuvo todo el cine escuchándola a ella. No fue como preguntas a mí ni sobre la película. Pero todo lo que les decía de la película era relacionando la dictadura en Jujuy y el presente en Jujuy con la película. Y cuando nos estábamos yendo de la sala, se acercó un chico y dijo que él era transexual y que a él le había pasado varias veces que lo habían patotas de la policía lo habían agarrado, lo secuestraban varios días, lo cagaban a palos y después lo soltaban. Y que él quería saber si eso era como lo que le había pasado a Luciano, solo que no lo habían matado. Uh-huh. Como, y eso a mí como que me resonó hasta hacia dónde estaba dirigiendo y además mirando con ganas de seguir charlando. Con lo que me pareció que yo estoy segura que esa persona no tenía ni idea del uh-huh. caso ni nada y sin embargo lo ligó personalmente con algo que le había ocurrido a él Claro. Seguramente hacía poco tiempo. Y después lo otro que nos pasó fue que fuimos a presentar la película a una maestría de derechos humanos en Alemania con gente que no era de Argentina ni tenía mucha relación. Eran de África, Europa y Asia, básicamente. Y ahí también... pasó algo así, digamos, no fue solamente que lo se relacionaron con la historia, sino que como que muchos se ponían a llorar y no podían parar de llorar. Claro. Y empezaron a hablar como si conocieran la historia, porque la conocían, o sea que se relacionaron directamente con el corazón de lo que estábamos contando, pudieron conectarse con Vanessa sobre todo, que es el personaje como el más representativo para la gente que no conoce nada. Ni siquiera sabían bien dónde sucedía la historia. Sabían que era Argentina, pues yo era de Argentina, pero me parece que tampoco importaba. Y terminaban hablando de la democracia y las desapariciones forzadas, el terrorismo de Estado en el marco de un país democrático. Y eso también un poco nos impresionó desde ese lugar. Entonces, yo no conozco mucha gente acá que no sepa del caso y que haya visto la película. Casi te diría que no. Pero creo que si ahora está en el cine, mi expectativa o lo que yo quiero suponer es que lo que va a pasar es un poco eso. Más allá de que conozcas o no conozcas, conectarse con los personajes y conectarse con una historia tan humana, creo que un poco va a descolocar a varios en ese sentido. Corroborado por esto, por gente que además la vio con subtítulos en inglés, cuando su idioma materno tampoco es el inglés, o sea, tuvo un montón de barreras para acceder a la película y sin embargo lo hicieron. Claro. También nos invitaron a un taller en Venecia, por lo mismo, por derechos humanos, y una chica de Ruanda y otra de Ucrania y otra de Estados Unidos, lo mismo, se conectaron y no tenían ni idea de qué se trataba y sin embargo captaron muy rápidamente de qué. Entonces me parece que esas experiencias me da la pauta de que quienes no conozcan van a conectar directo con esto y con esta historia. Bueno, y con actitudes policiales que trascienden las fronteras, lamentablemente, ¿no? De las fuerzas, evidentemente, de seguridad. Son metodologías que tienen una escuela global de enseñanza. No, y también, perdón, que te interrumpa, también teniendo en cuenta que hay un montón de cosas de la película que pueden llegar, por más que haya gente que tenga presente, aunque sea el nombre de Luciano, pueden llegar a visibilizar un montón de cosas que hay familias que no reconocen como algo que sucede realmente y que pueden darse cuenta, como contabas recién, que son casos que están presentes en todos lados y a nivel internacional, digo, pensaba que la cuestión esta de que puedan sentirse identificados en otros países también da cuenta de acá cómo esto no se visibilizó a través de los medios, ¿no? A través de los medios hegemónicos, porque fue parte de lo que es la complicidad del Estado, los medios también son cómplices en ese sentido. Y por esa gente no llegó también a otros lugares, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sí, pues yo lo que siento en relación a esto que preguntabas de cómo impacta la película en el espectador que no conoce el caso, yo creo que me parece que lo mejor que tiene en ese punto es que acepta muchas miradas. O sea, puedes ver varias veces y a la vez eso que acepta muchas miradas quiere decir que como tiene muchas maneras de ser vista la película, o sea, alguien que conoce el caso la ve, le impacta justamente porque, bueno, confirma un montón de cosas que ya sabe, descubre otras quizá, pero justamente a partir de todas estas experiencias en festivales, fuera del país, con gente que sabe y mucho del caso, con gente que no tiene ni idea, es que al fin de cuentas se trata de una historia muy muy esencial y muy humana. Y entonces esas múltiples lecturas, incluso para uno mismo, digo, Ani y yo la realizamos, la dirigimos, trabajamos el guión, trabajamos el montaje, la miramos y seguimos llorando. Entonces hay algo que toca una fibra como muy íntima y de una manera bastante efectiva, ¿no? Lucas, te mandamos un abrazo. No hay nada más incómodo que te tengan una hora sosteniendo un teléfono de línea, además que es un artículo que casi no existe en el planeta. Así que te agradecemos y la seguimos con Ana, que la tenemos aquí en el piso. Felicitaciones una vez más. A mí también me pasó esto que decía Pedro o esto que decís vos. Yo había dicho la última vez que no la iba a volver a ver porque salía quebrado cada vez que salía de ver la película, y ayer me dieron ganas de vuelta de verla porque quería un poco pispear la actitud de la gente que estaba allí, y dije, bueno, mientras me siga generando lo mismo que me generó la primera vez, vale la pena volver a verla. El día que no me genere eso, o sea que voy a hacer al revés, la voy a seguir viendo. Sí, porque uno finalmente se vuelve, las miradas que va haciendo son miradas por capas, inclusive. Puede ir entrando por lo evidente de la historia, pero también puede ir entrando, creando muchas otras relaciones resonándote la historia de la década de los 70 aquí en el país. O sea, la podés mirar por múltiples lugares. Un abrazo grande. Y bueno, sí, muchas gracias por compartir la charla, y la verdad que siempre es muy interesante hablar sobre lo que uno hace, y más para que la gente vaya a verlo también. Dale, esperemos que así sea con esta película en particular. Un abrazo grande, Lucas. Bueno, un abrazo. Lucas Escavino, uno de los directores de la película ¿Quién mató a mi hermano? Ana Fraile es la otra directora, está aquí en el estudio. Cuando volvamos vamos a seguir charlando con ella. Te hago la que se hacía antes de tirar la pregunta antes, ¿viste? Como para dejar a la gente también inmersa en cierto suspenso. ¿Qué es para... No, no me contestes ahora. ¿Qué es para vos que esta película sea exitosa, digamos? ¿Cuál va a ser el éxito para vos de esta película? La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, estaba la pregunta hecha. ¿Qué sería para vos que la película sea exitosa? Bueno, exitosa es poder pasar la película en conjunto con todos los familiares de desapariciones forzadas, de víctimas de desapariciones forzadas y gatillo fácil, porque me parece que si sirve para algo es para generar cierta dinámica que yo aprendí viendo al grupo de familiares y amigos, y que me parece que es algo como muy vivo, que vale la pena compartirlo y conversarlo y trabajarlo. Eso es lo que... Y a los jóvenes, si pudiéramos pasarlo en todos los bachilleratos, sería para mí como el mayor de los éxitos. Por suerte, es permitido es apto para mayores de 13 años. Uh-huh. Entonces, si pudiéramos dar una copia a todos los secundarios y a partir de eso hacer una discusión, sería como aún más exitoso. A mí me gusta como ese tipo de difusión, y me parece que es la que sirve. Uh-huh. Sin lugar a dudas, estar en el cine da una difusión a espacios que quizás son los más tradicionales, y según donde esté el cine, a un público que de repente no va a estar ni entre los familiares ni en los bachilleratos. Claro. Te pregunto ahora, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y después a las apuradas tengamos que explicarle a la gente cómo hace para ver la película próximamente, pero el jueves que viene, yo decía, es el estreno. Sí. ¿Cómo es toda esta historia de hacer una película y tener el atrevimiento de querer que se vean los cines? Y en nosotros la terminamos en realidad en octubre del año pasado, la película. Y estuvimos esperando... O sea, un año hace hasta que ahora, sí, en todos los procesos, digamos, ¿no? Bien. En los procesos de finalización y entrega de la copia y demás. Y ahora empieza un recorrido que no depende tanto de nosotros, en primer lugar, sino de los distribuidores y de las salas de cine. Y por lo que estábamos hablando hoy, y bien que estamos en la radio, porque me parece que es el único punto del que nos podemos agarrar, es para difundir, que muchas salas, sobre todo en las provincias del país, van a pasar la película si la piden. Entonces hay alrededor de 50 salas Inca, que son las salas del Instituto de Cine, que a su vez son salas privadas, y que esas salas... Que no van a recibir la película. Van a recibir, pero van a recibir el anuncio, pero en realidad si hay gente en esa ciudad que va y dice queremos ver esta película, van a encontrar una buena razón, porque en realidad lo que les pasa es que no van las personas al cine, uh-huh. Es muy difícil hacer prensa y que las personas se enteren. Y las películas grandes, que son muchas veces las que se pasan en esos mismos espacios, ocupan muchas pantallas. Claro. Entonces, el desafío va a ser ese, va a ser que se enteren las personas, se enteren las organizaciones y que podamos hacer el doble juego, ofrecerla desde Buenos Aires y que localmente también se la pida. Uh-huh. ¿Y eso tiene que ser en paralelo a que la película esté en Buenos Aires o no necesariamente? Empieza en Capital Federal, porque el estreno va a ser en Capital Federal, en el Gaumont, y todavía no sabemos el resto de las salas, porque no se va a saber hasta el lunes 23 de septiembre. Uh-huh. Y eso sucede porque no tenemos una super distribuidora atrás, ni es Disney. Claro. Entonces no podemos garantizar, pero una vez que pase el 23, 24 de septiembre, entre lunes y martes, vamos a tener definitivamente los horarios y las salas. Quisiéramos tender a, que es lo que hablábamos hoy, con el distribuidor, cómo hacer para llegar a esos espacios, llegar al Gran Buenos Aires, zona sur, zona oeste, quizás zona norte, y después ir a cada una de las provincias y a los centros donde hay cines y donde hay público para esta película. Ahora, es muy perverso el sistema, ¿no? Porque, uh-huh. digo, una película que no está en una empresa distribuidora de gran alcance, que tiene necesita más tiempo para difundir, se entera 3 días antes en qué cine está. Sí. Por lo tanto, nosotros hoy no podemos decirle a la gente, le podemos decir que va a estar en el Gaumont, pero ni siquiera podemos decirle el horario. Bueno, sabemos que va a estar el jueves en el Gaumont a las 19. Aproximadamente 19 horas, 19:30 horas. No sabemos con exactitud cuáles van a ser las pasadas ese fin de semana. ¿Puede ir el público ese jueves? No. El público, la primer función... No vayan el jueves a las 19, no. Sería la consigna. O sí, y nos acompañan desde afuera. Bueno. ¿Por qué no? Pero sí, ese fin de semana es donde más necesitamos... No digas desde afuera porque nos van a mandar una radio abierta en el estreno. Tenés razón. Bueno, el viernes, el sábado y el domingo, porque en realidad las películas se miden los fines de semana y según cómo les va el fin de semana, la sacan o la mantienen una semana más. Uh-huh. Y eso va a pasar con todas las salas. Claro. Entonces, nuestra idea es poder estar en el oeste, en alguno de los complejos de cine, en el zona sur, en Capital Federal, en los que podamos ir a La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del Plata. A mí me gustaría personalmente ir a Neuquén, porque además de que está parte del grupo de familiares y amigos, es de donde yo vengo. Poder ir a Chipoleti también, como recorrer un poco algunas provincias. En Jujuy, todos preguntaron, en Tucumán, un realizador tucumano dijo, por favor avísenos cuando vienen, así los ayudamos, porque él sabe cómo funciona, entonces también sabe que necesitamos el apoyo local, y ahí hay 2 salas, y va a ser durante un año largo. Uh-huh. Ayer hablábamos con Nati y con Mati, que sería muy injusto que Fermín Martínez, que es uno de los integrantes del grupo de familiares y amigos, no viera la película porque está en Neuquén. Y ayer, volviendo a ver la película, hay un momento que protagoniza no solo Fermín, pero digo, Fermín martillando para hacer el estudio en el destacamento tomado por la gendarmería en aquel momento, para ese acampe que duró casi 3 meses, es uno de los momentos más esperanzadores de la película, ¿no? Tremendo. O sea, bueno, esta mañana hablábamos. Podemos quedarnos tranquilos de que la película. Hablamos de Neuquén y yo, y le dijimos al distribuidor, bueno, vamos a hablar con Fermín. Y para que vaya al cine español, que es el espacio Inca, bueno trabajaremos tampoco le digas eso, porque el chabón tiene a veces metodologías que después termina apareciendo en informes de inteligencia, como si fuera gran terrorista internacional. Pero bueno, podemos pedirle a otra gente que vaya, no en su nombre, a pedir que pongan la película y seguramente La va a poder ver Fermín y Nadia y la gente que... Bueno, y también se va a poder ver por Cinear. El Instituto de Cine tiene un sistema de estrenos online, uh-huh, y eso es para cualquier lugar del mundo donde Netflix esté. Es Netflix argentino, digamos. Donde Netflix se pagan argentino. Los estrenos, pero sale más barato que ir al cine. Y eso también es una forma para la cantidad de ciudades que no tienen cine, por Vos ejemplo. Pagás como sería tu boleto y podés ver la película online. Sí. Tenés que crear un usuario en Cinear y ahí la ves a partir del jueves 26, que es desde estrenada. El estreno, claro. Sobre todo para los lugares donde no hay cine. ¿Hasta que esté en cartel, después se baja de ahí o queda ahí? No, no, tiene el mismo sistema, digamos. Está durante un periodo, que es el periodo de estreno, y después, que no sé cuánto tiempo pasa, ya no es más estreno y creo que no se paga y es gratuito más adelante. Bueno, y después me imagino que a ustedes les debe estar pasando, porque nos está pasando a nosotros, de organizaciones, de espacios, de gente que está en espacios físicos, que quiere ver la película y que quiere proyectarla. Ayer me decían... Lo decían en la primera función del Bafisi también, que querían que la película llegue a los barrios. Los barrios. ¿No? Bueno, eso es algo que a mí, no sé, Lucas. A Lucas sé que en los lugares donde él da clases le preguntaron, le dijeron. A mí algunas personas me preguntaron, pero es algo que nos caracteriza a Lucas y a mí, y que no pertenecemos a un espacio de militancia y no tenemos todo un mundo alrededor que tenga acceso directo a nosotros para preguntarnos y decirnos, pásanos la película. Uh-huh. Y la verdad que eso, bueno, es una de nuestras características y hace que nos vinculemos, sobre todo a través de ustedes y a través de las personas con las que estuvimos haciendo esta película. Entonces, a mí me parece que es muy rico eso también. Como que cada uno ocupa su lugar y ocupa su lugar, digamos. Entonces, es muy importante que las personas que quieran ver la película puedan contactarse y así llegar, porque en algún momento ya va a estar como libre. A mí me parece sí que es importante seguir acompañando la película y llevándola y generando las discusiones, y en algún momento correrá sola. A ver, corregime si me equivoco, está bueno ponerle fuerza militante incluso ahora de ir al cine, porque por que permanezca en los cines va a facilitar la tarea de que la película la vea gente que no pertenece a los espacios de militancia. Sobre todo porque la proyección en los cines tiene un rédito económico para nosotros, que el objetivo de eso es poder seguir mostrándola, porque claro, es muy caro llevar la película y viajar con la película. Entonces, uh-huh, nos va a poder facilitar hacer todo ese circuito que de otra manera es imposible financiar. Entonces es muy importante. Y además está hecha para verla en el cine. Y en el cine se ve mucho mejor que en una pantalla proyectada en cualquier otro espacio. Y entonces también te da un espacio de concentración y de inmersión en la película que en otros lugares no las vamos a tener. No, yo no quería dejar de mencionar algo que me pasó ayer. Que tiene que ver con, yo creo que da un poco cuenta de la fuerza que tuvo esta lucha también. Que tiene que ver que en el medio de toda la angustia en la película, hubo un par de momentos en los que situaciones de muchísimo cariño me vinieron a la mente, ¿no? Porque aparece gente que queremos mucho, por lo menos desde este espacio, como Nilda Loy, como el topo Ale Cabrera Britos. Y son Julieta Vinaya. Son momentos, claro, son momentos que también te generan algo, viste, en el medio de la angustia. Me parece que es recontra importante eso y me puso muy contento en el momento también. Sí, totalmente. Me pasó lo mismo ayer también, por ejemplo, lo veía una de las personas que asistió ayer, Daniel Giovannini, nuestro compañero de la colectiva, que aparece en varias instancias, no solo él, sino otros compañeros de la colectiva y compañeras, en el acompañamiento justamente a la familia, ¿no? Entonces, ver la gente que acompañó, verla reflejada en las imágenes, que ustedes eligieron muchas imágenes donde no solo se ve al grupo, no solo se ve a Vanessa en las conferencias, sino que utilizaron esas imágenes en las que se ve a la gente que los estaba acompañando, mucha o poca según la ocasión. También tiene esa validez, me parece, ¿no? De hacer ese recorrido y de ver la gente que fue acompañando el proceso tan intenso que hicieron los familiares y los amigos de Luciano Arruga. Nosotros solo podemos invitarlos, invitarlas a verla, no solo porque hayamos estado involucrados de alguna manera en la película y por supuesto desde antes y después de la película en la causa, sino también porque es una gran obra cinematográfica y digo, haber estado participando de alguna actividad, haber estado contando a cada uno de los que nos pueda estar escuchando, haberse sensibilizado con alguna vez que escucharon a Vanessa a través de la radio, implica ya de por sí ganas de acompañar algo que tiene que ver con Luciano, pero además de todo eso hay algo muy, muy prolija, cuidadosa y bellamente hecho. Y a mí me sigue asombrando eso, digamos, porque sobre hacer un hecho artístico bello de una tragedia semejante, que además todavía tiene un montón de piezas del rompecabezas sin poner, es como muy difícil, ¿no? Es como a mí me resulta claramente imposible pensarlo en términos cinematográficos. Y Ana y Lucas hicieron una gran película después de ese proceso de tantos años de registro y merece también la película ser vista, además de ser acompañada porque es de Luciano. Así que, nada, les anunciaremos obviamente cómo y dónde verla, pero sepan que desde el viernes que viene, desde el viernes 27, la pueden ver en el Gomón, en horarios que todavía no sabemos, y la irán viendo en los cines. Y si los están escuchando en otras provincias, reclamen a su sala Inca Mía. Que y avísenos saben cuál sala quieren, exacto, dónde quieren pasar la película. Sí. Y nos escriben, y bueno, y entre acá y el allá conseguimos que la película se vea. Gracias, Ana, por haberte venido hasta acá, tan lejos que... A vos sí te queda lejos, ¿eh? Específicamente venir hasta acá. Sí, ¿vamos? Sí, nos vamos, y teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando de la complicidad del Estado y de las desapariciones, no podemos dejar de mencionar que se cumplen 13 años sin saber dónde está Jorge Julio López. Uh-huh. Así que la mención al menos. Sí, y mañana en horario público vamos a estar, si nos estás escuchando en vivo, mañana jueves vamos a estar seguramente tomando algo de eso. Lo último, y Nati ya puede poner el off a los micrófonos, pero antes quiero decir que ya está la nueva La Retaguardia en papel. ¿Por qué número vamos? 13. Justicia para la Contraofensiva, una etapa. Veníamos en el verano, tuvimos la posibilidad de contar con una etapa de Eduardo Longoni sobre Tablada, y ahora también es otro lujo que nos damos cuando recurrimos a fotos que no son de nuestras pibas, de tener fotógrafos geniales como en este caso Gustavo Molfino, una imagen tremenda del juicio por la contraofensiva de Montoneros que continúa mañana. Bueno, hay un montón de cosas para recorrer en la revista, los puntos de distribución, busquen en redes sociales, papel y gratis, así que más no te podemos ofrecer. Nos vamos, chau, nos vemos, chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.